una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Eduardo Peralta, nacido el 23 de diciembre de 1958 en Santiago, Chile, es un trovador, payador e improvisador de coplas y décimas, musicalizador y traductor de Brassens y otros compositores francófonos, Brel, Leclerc, Ferré, Moustaki, Lapointe, etc. Estudió en el Colegio Notre Dame de Santiago y después, en 1977, ingresó a periodismo en la Universidad Católica. Comenzó su carrera musical al año siguiente como parte de la generación del Canto Nuevo, una alternativa a la alienación comunicacional de la dictadura, destacando por su talento para tocar la guitarra y sus letras mordaces y poéticas. En 1979 abandonó la universidad y partió a Europa, donde asistió como invitado al Festival de Poesía de Rotterdam, al de la Canción de Berlín, la Canción de los Jóvenes en Ginebra y la de la Cultura de Bobigan, París, donde cantó con Osvaldo Gitano Rodríguez. Allí conoció la música de Georges Brassens, lo cual marcaría su futuro. Regresó a Chile en 1980 y 3 años más tarde sacó su primer disco. Se dedicó a payar, es decir, improvisar poesías musicalizadas junto a su amigo Pedro Yáñez, protagonizando un recordado programa de radio. Al cumplir 30 años de trova, lo celebra cantando con numerosos amigos, haciendo dúos en incontables escenarios a lo largo de Chile y también en Estados Unidos, junto a Cecilia Echenique, con quien en mayo se presentó en Washington, en la OEA y el BID, y en Nueva York. Desde 1999 organiza los Lunes Braseñanos en el Mesón Herudiano, un café-concert al estilo Rive Gauche de los años 50, donde ha convocado a más de 180 artistas, 60 extranjeros y 120 chilenos, para rendir tributo a la canción poética iberoamericana y a los autores francófonos de excelencia. En 2004 recibió 2 de las distinciones culturales francesas más importantes, la Medalla de Caballero de las Artes y las Letras y el Grand Prix SACEM. Carlos Pessoa Vélez, Mercedes Marín del Solar, Vicente Huidobro, Manuel Magallanes Muré e incluso Andrés Bello, primer rector de la Universidad de Chile, son algunos de los autores recopilados por este disco que Eduardo Peralta entiende como una forma de destacar una época que ha quedado en el olvido. En este caso, los 12 poetas nacieron antes del 1900. La idea es rescatar ese patrimonio de la vieja poesía, de la primera poesía chilena, que es en parte de nuestra identidad poética, y convertirlo en canciones. Cuenta. Lo escucharemos entonces desde su disco Encanto de las Lluvias, Poetas del Siglo XIX del 2014, del poema Vicente Huidobro, Payador. El sol en el ocaso descendía y el campo se poblaba de rumores, de esos rumores de la tarde fría tan llenos de tristezas y dolores. Una nueva canción, payador mío, le dijo la morocha encantadora, una canción de amor que tengo frío entona con tu voz de ave que llora. No cantaré el amor, muero de pena, respondió el payador. Cantaré una canción dulce y serena como un débil rumor. Y empezó el payador de faz sombría un canto de intensa melodía. Soy un pájaro sin nido, soy un pájaro sin nido, un pobre pájaro errante que en una rama distante exhala un triste gemido. En la espesura escondido paso las horas trinando y entre mis himnos llorando por un secreto dolor. Yo no soy un payador, soy un ser que vive amando. Soy una flor desprendida que arrebata el huracán, mariposa que en su afán volando pasa la vida, sombra de un alma perdida por las montañas yo vago. Y me detengo en el lago donde una náyade hermosa con un arpa misteriosa me enseña un canto muy vago. Soy el rayo de una estrella, soy el rayo de una estrella que parpadea de amor. Soy el trémulo fulgor con que en el aire destella una tímida centella que se pierde en la espesura. Soy el dios de la amargura, soy el tumbo que en las olas, con las tormentas a solas, va del mar en la negrura. Yo soy el cisne amoroso que se oculta en la laguna. Soy un rayo de la luna que da un beso tembloroso a un sepulcro misterioso donde una virgen descansa. Soy un ser sin esperanza, un sonámbulo de amor que pálido de dolor no haya a sus penas templanza. ¿Cuál es mi origen? No sé. ¿Cuál es mi origen? No sé. Soy el hijo de la ondina. ¿Fue mi madre golondrina o estrella del cielo fue? Eso nunca lo sabré, yo solo de mí he sabido que en una gruta he nacido al fulgurar de la luna, que fue de ramas mi cuna, como es de ramas el nido, que la cuidaron las hadas, que sus mágicos olores allí exhalaban las flores junto a ella entrelazadas, que en sus melifluas baladas el pajarillo rastrero entonaba en el otero del cual mi cuna pendía, que allí un arroyo corría y la mecía el pampero. Que en mi pobre alma dolida, que en mi pobre alma dolida ya no queda una ilusión, que cuando en mi corazón busco una flor escondida, la encuentro mustia y sin vida, que ya no tengo remedio, que no hallo en la vida medio para olvidar mi pesar, que ya solo sé llorar y todo me causa tedio. No dijo más el pobre payador. Las lágrimas corrieron por sus ojos y de sus labios rojos como un dulce rumor brotó un gemido largo de dolor. Tras de la sierra apareció la luna, el rudo vendaval sopló rizando las ondas al pasar por la laguna, cual si fuera gimiendo y suspirando. Y al pálido fulgor que el astro de la noche derramaba, viose en la pampa muerto al payador. Bajo un ombú tendido se encontraba y junto a él su morocha sollozaba. Mundos diferentes. En 1981, en Madrid, en un barrio que se llama La Latina, había un pequeño bar, pub, boliche, que se llamaba La Mandrágora. Y ahí actuaba, cada tanto, Joaquín Sabina, desconocidísimo, que había llegado a Madrid recién después de haber terminado con el servicio militar, Javier Crae y Alberto Pérez, que en general estaban acompañados por el guitarrista Antonio Sánchez. El espectáculo, dicen, era un poco surrealista. Ahí se dieron cita un músico, Alberto Pérez, y dos cantautores, pero fundamentalmente letristas y seguramente poetas, el caso de Sabina y el caso de Javier Crae. Hacía pocos años que había culminado la dictadura de Franco, en el año 75, y 1981 fue también el año del intento de golpe de Estado, que dio un teniente coronel, que se llamaba Tejero, si no recuerdo mal, al gobierno de Adolfo Suárez. Lo recuerdo particularmente porque tuvo connotaciones complejas, porque entró Tejero con un arma, disparó un tiro en el Palacio de las Cortes y tuvo secuestrado a los diputados y creo que el gobierno, que estaban también en ese momento, porque estaban eligiendo a alguien importante, y los mantuvo secuestrados muchas horas durante aquel día. Y recuerdo que la televisión española, que se veía por aquel momento en mi casa, estaba transmitiendo en directo en ese momento. Y fue realmente de aquellos acontecimientos que para la época en el Uruguay, que venía saliendo también del plebiscito por el no, de haberse ganado ese plebiscito contra la dictadura militar que estaba en Uruguay, un nuevo intento de golpe de Estado en la España democrática de la época, era realmente un duro, duro, duro golpe a los intentos por la recuperación de la democracia que se vivían en la época. Ese era el contexto histórico, principios de los 80, y en ese momento lo que se conocía como la movida madrileña acaparaba todo, eran los momentos del destape en la España posfranquista. Y sin embargo, estos tres, Crae, Sabina, Pérez, reivindicaban la canción de autor. Cuentan que La Mandrágora era un pequeño local de aquellos de la época, humo, no más de 40, 50 personas que podían entrar, era un subsuelo, y que el boca a boca hizo que el éxito de las actuaciones del trío fuera inmediato. Y la compañía CBS de alguna manera aprovecha ese éxito que se estaba dando con las presentaciones en vivo y graba